¿Vos ves el desfinanciamiento que hay hasta los programas asistenciales, que somos nosotros, que son los centros de día, hasta los propios que son oficiales? Te das cuenta que lo que dice Scioli, que ahora está en silencio, va a ser lo que va a aplicar entre un par de años, un par de meses. No bajamos la deportividad porque muchos nos opusimos, hicimos marcha, hicimos protesta por todos lados, fuimos en contra de todo lo que la baja. Entonces, ¿qué hizo? Si no quieren bajar la edad, perfecto, hagamos que la parte asistencial desaparezca. Entonces la gente va a pedir que se baje la edad de imputabilidad. Y es lo que está intentando. Es la política que tiene Scioli acompañada con Navarro. Navarro estuvo 2 años trabajando supuestamente en todo lo penal, hablando que lo penal hay capacitaciones, hay escolaridad, hay un código de convivencia. Y todo eso no existe porque, por ejemplo, en los talleres que supuestamente hay dentro de lo penal, no hay insumos. Y el código de convivencia no se cumple, los pibes siguen siendo encerrados y están denunciados por un montón de asociaciones. Por más que Navarro diga que no, que son mentiras, hay asociaciones que tienen las denuncias hechas porque los pibes denuncian. Y vemos que lo asistencial se le está yendo la mano porque lo están dejando, no están poniendo recursos en lo asistencial.